mis ojos y verás. Mira mis ojos y sabrás. Porque mis palabras no convencen a tu corazón. Mira mis ojos y sabrás. Mira mis ojos y sabrás. Esos te muestran la verdad, ay, solo la verdad. Mira mis ojos y sabrás. Que mis palabras no te pueden dar. ¿Qué puedo hacer para tenerte? Entre tus brazos quiero estar y no escaparme nunca más. Mira mis ojos y verás. Mira mis ojos y verás. Porque mis palabras no convencen a tu corazón. Mira mis ojos y sabrás. Mira mis ojos y sabrás. Esos te muestran la verdad, hay solo la verdad. Mira mis ojos y sabrás.